este sábado en Mascotas Caracol. Se acerca el día de las velitas y con él, Mark Lee te trae todas las recomendaciones para que tus mascotas disfruten las festividades de forma sana y sin accidentes. ¿Tu gato se vuelve loco con el árbol de Navidad? Tranquilo, tendremos un experto que nos dará tips para evitar que se trepe en él. Y recuerda que en Navidad entregaremos 3 anchetas para perro y 3 para gato con juguetes y accesorios. Si quieres ganar, sube un video divertido de tu mascota a Instagram y etiqueta a @mascotascaracol y @petmediag para participar. Mascotas Caracol, sábados 1 de la tarde con Ana Ángel. Dirige Mark Lee. Caracol Radio, más compañía. Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo. Exministra Karen Audinén, ¿qué pasó con el anticipo de 70.000 millones del contrato de centros poblados? Yo creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos. A veces creemos que los 70.000 millones de pesos se perdieron, que no existen, que quién sabe qué pasó con esos 70.000 millones. Me pregunto yo, si yo fui la que caduqué, si yo fui la que embargué, si yo fui la que me enfrenté a esto, ¿a razón de qué yo me voy a escapar del país o a razón de qué no vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias? Escucha el lunes a Gustavo Gómez en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Caracol Radio, más compañía. Muy buenos días, les damos la bienvenida a mi banda sonora este ratico del fin de semana en el que nos metemos a explorar el corazón, la vida, las historias contadas y las no contadas de nuestros invitados, personajes públicos, hombres del mundo de los medios, personajes nacionales. Hoy tenemos a un colega periodista, comunicador social, que ha dirigido tal vez las revistas de los diarios más importantes de nuestro país, periodista de su región, periodista del Valle del Cauca, pero también trabajó en el diario El Tiempo, el diario nacional más grande de nuestro país, y hoy en día ha hecho varios trabajos en haciendo un poco de gestión pública, y hoy en día es gerente de la Casa del Valle. Con nosotros esta mañana, Diego León Giraldo. Gracias por sacarnos este ratico. Bienvenido a mi banda sonora, Diego. Adriana, un placer y un saludo a los oyentes de A Vivir, que son 2 días, nervioso, feliz, emocionado. Nervioso, aquí lo vamos a decapitar, le vamos a explorar las zonas no contadas. Diego, yo sé lo musical que usted es, además baila delicioso, pero es un hombre con una trayectoria musical profunda y una trayectoria artística, pero digamos en este caso nos compete el tema de la música, muy amplia, un bagaje enorme. ¿Cómo le fue escogiendo la música que lo narra? Pues fue un trabajo bonito porque uno nunca se sienta a hacer eso. Uno siempre dice, ese tema es mi banda sonora. Eso es como que uno lo tiene pensado. Hasta uno llega a pensar, si en mi funeral, ¿qué me gustaría que sonara? Muy esperemos. Pero ya que sentarse todavía no. A hacer el ejercicio es bien diferente y bien bonito, porque además lo maravilloso justamente de este programa es que lo obliga a uno a pensar, y de verdad que la música está atada a los recuerdos y a los momentos de la vida. Sin duda, yo sé que aquí hay mucha tela por cortar, muchos recuerdos, muchas risas por compartir. Entonces, si le parece, nos despachamos. Claro que sí. Y esta mañana de mi banda sonora empieza Ritmo de Silva y Villalba con este clásico, Espuma. Se hace parte sin duda alguna de todo el inventario, todo el patrimonio de nosotros los colombianos. Y en su caso, ¿por qué, Diego? Pues ya se me voló el ojo, Adriana, porque sin duda alguna esto es mi mamá. esto es mi mamá, como decimos en Cali. Esto es mi mamá, porque es la canción que le dedicó mi papito, mi abuelo, mi papito Darío, y que ella contaba, siempre nos cuenta la historia de que cuando ella era una adolescente, ella era es la mayor de los hijos de una familia muy extensa de ascendencia paisa. Uh-huh. Sí, claro, claro. Se ponía a planchar y mi papito siempre le decía la negra a mi mamá, a Marta. Entonces le ponía esta canción. Mi mamá ha sido radio oyente absoluta, yo creo, sí, oyendo radio, y le mandaba a traer una cerveza. Decía, tráigale una cerveza a la negra para que planche tranquila. A seducirla y que no pusiera problema. Óigame, Diego, ¿cómo termina su mamá? Que es que es de Armenia, ¿no? ¿Cómo termina Cali? Mi mamá es de Armenia. Y pues la familia, mi abuelito, mi papito Darío, trabajaba en Maicena. Era operario de Maicena y lo trasladaron a Cali. Uh-huh. Entonces la familia se vino y mi mamita Tulia, que falleció hace unos 4 años, ella, pues una mujer comerciante, también paisa de Sevilla, del norte del valle. Mi abuelito era de Tuluá y llegaron a Cali a vivir al barrio Panamericano. En ese momento, es un barrio popular del sur de Cali, que queda en la avenida Paso Ancho para los que conocen Cali, y pues allí empezaron a vivir. Mi mamá, una mujer muy tímida, muy discreta, que decidió no volver a estudiar. Ella estudió hasta segundo de bachillerato, porque era tan tímida que le tocaba coger bus, y ella decía que no quería tomar bus porque los hombres la miraban. Ay, divina. Tengo entendido que es tan discreta que nunca usted le ha oído una vulgaridad. ¿Usted a quién le heredó su léxico? ¿Pero qué es este atrevimiento? No, no, no, yo digo, pues nada. No, pues yo creo que los amigos, ¿no? Los amigos, como dicen. Uno se va contaminando, pero mi mamá de verdad es una mujer que jamás ha dicho una si uno dice bruto, ella lo mira mal, no. Así con ese ojito rayado que miran las mamás, pues, ¿qué es eso? Y jamás habla mal de nadie, además. Está Bonnie M. con Rasputin. Esto hace parte de mi banda sonora de nuestro invitado, el periodista, comunicador Diego León Giraldo. Bayunísimo, caleñísimo, pero esta música le entró a la vida, la música anglo le entró desde muy joven, ¿no, Diego? ¿Por qué? Sí, esta canción específicamente tiene también un nombre y es Marina la Gallina. ¿Y quién es? Marina la Gallina es una amiga de infancia. Ya cuando mi papá y mi mamá se conocieron, mi papá fue un campesino desplazado del norte del valle que llegó a Cali y llegó a vivir en la casa vecina a la casa de mi mamá. Y por el patio empezaron a coquetearse y mi papá la conquistó. Mi papá era un hombre que en aquella época no había estudiado ni siquiera primaria, tenía tercero de primaria. Y siempre le había dicho, el menor de su familia le había dicho a sus hermanos, yo voy a ser abogado, viendo todas las injusticias que ocurrían en el campo, con esta lucha bipartidista que había, que hizo que se desplazara la gente, y pues evidentemente los hermanos se le burlaban. Mi papá es abogado. Eso es muy bonito. No, pues sin duda alguna, es abogado, y tengo entendido que él siempre les quiso dejar como mayor legado la educación. ¿Eso cómo se vivía? ¿Cómo se los decía? Claro que sí. Entonces, bueno, me devuelvo un poquito al tema de Marina la Gallina. Marina la Gallina es mi amiga de infancia que todavía, mis papás todavía viven en el mismo barrio, en la misma casa donde yo crecí, en el barrio El Guabal. Y Marina la Gallina vive diagonal a mi casa y era mi compañera de concursos de baile. Entonces éramos la pareja número 4 y bailábamos Rasputín y nos ganábamos todos los concursos. ¡Qué machera! Y tengo entendido que usted era un súper organizador de, no solamente participaba y ganaba, sino que también organizaba miles de cosas de teatro, reinados de belleza, hacía noticieros, escribía libretos desde peladito, desde niño, Diego. Sí, yo puedo... cuando hablaba, Adriana, del tema de mi papá, siempre lo vi estudiando, siempre lo vimos estudiando. Entonces, mi papá fue un hombre que empezó a estudiar y pues en aquella época se volvió sindicalista además. Yo guardo los periódicos de los años 60 cuando mi papá y el grupo de empleados, compañeros del sindicato, se tomaron la empresa, una fábrica de sombreros que se llamaba Tedesco, y los acusaron de secuestro porque dentro de la empresa estaban los dueños de la empresa. Mi papá terminó pagando 2 años de cárcel, luego salió inocente. Las cartas de amor de mi papá y de mi mamá visitándolo en la cárcel, son una poesía, porque mi mamá pertenece a una familia, mi mamá con toda esa discreción, una mujer de estas, visitar a su novio en la cárcel, y la apertura mental de mis abuelos, permitir que su hija mayor, la consentida, siga de amoríos con un tipo que ni siquiera ha terminado la primaria, terminó la primaria en la cárcel. Si mi papá no hubiera estado enamorado de mi mamá, otra sería la historia. Yo creo que mi papá hubiera terminado en el monte porque era un tipo con ideas bastante rojas o izquierdosas, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre lo vimos estudiando. Aquí está Pedrito Fernández, la de la mochila azul, y eso hace parte de la historia que estamos descubriendo esta mañana, la del periodista Diego León Giraldo. Bueno, íbamos en una parte muy álgida de la vida de su homónimo, su papá también se llama Diego León Giraldo, pero otro apellido Flores. Esta canción, ¿por qué? ¿En qué momento? ¿Qué pasaba en su vida cuando esto sonaba? Pues en mi casa no había televisor. Ya mis papás, mi papá había conseguido un lote y nos habíamos ido a vivir al barrio El Guabal, muy cercano al barrio San Judas. Y en el barrio San Judas, a 2 cuadras de mi casa, había un cine que se llamaba el Teatro Gloria. Y un vecino del frente de mi casa me empezó a invitar a cine todos los domingos. Veíamos rotativo, veíamos 2 películas, costaba 1 peso la entrada, y la primera película la repetía, no sé, yo entraba a la 1 de la tarde a cine y salía a las 9 de la noche. O sea, usted no iba a cine, sino que estudiaba cine. Exacto, más o menos. Entonces Pedrito Fernández, todos los Enmascarados de Plata, Blue Demon, el Hombre del Millón de Dólares, todo este tipo de películas yo me las vi en el Teatro Gloria, porque ese era el parche de los domingos con mi vecino que se llamaba Yuri, que fue el primero que me invitó a cine. Pero además era como una revancha con mi papá, porque yo recuerdo que la primera vez que mi papá me iba a llevar a cine, a mi hermano y a mí, a mi hermano Julio César y a mí, resulta que yo seguramente hice alguna pilatuna, alguna vaina, y mi papá me pegó unos correazos y no me llevó al cine. Y se llevó a mi hermano a ver King Kong en el Teatro San Fernando, la película con Jessica Lange de Dino De Laurentiis. Entonces yo dije, no, pues entonces, ¿cómo así que no me llevaron al cine? Entonces yo no me acuerdo tanto de la primera película que vi, sino de la primera película que no vi. Óigame, Diego, pero usted era intenso con el tema de sentarse a ver pantallas, porque tengo entendido que cuando no iba a cine, se iba a ver televisión a la casa de la señora del chance, doña Magola, y se le parchaba usted en la sala hasta que se apaga, hasta el fin de la emisión. Claro, en aquella época los televisores eran de tubos, y era que cuando terminaba la programación a la 1 de la mañana, se ponía negra la pantalla, sí, y salía un puntico negro en la mitad. Entonces yo hasta que no veía el puntico negro en la mitad, no me paraba, yo era como los caballos. No miraba sino el televisor para que la gente que estaba durmiendo en la sala no me hiciera cara si yo pudiera ver las películas. Siempre en mi mente pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente. Bueno, yo creo que aquí sí ya pasamos a otras emociones en la vida con de la mano de Juan Gabriel, con Siempre en mi mente. Esta mañana con nosotros Diego León Giraldo. Ustedes lo han leído enfrente, bueno, dirigió durante mucho tiempo la revista Carrusel, la revista Novias, escribió para el diario El País, el diario Occidente, el diario El Tiempo, cubrió política, fue jefe de prensa del Festival Internacional de Teatro, trabajó de la mano de Fanny Mique y recientemente haciendo gestión pública. Pero cuando usted era, yo supongo que jovencito, tal vez adolescente, ¿cómo vivía esta canción? Pues también nuevamente vuelve la historia. En la otra esquina de mi casa montaban lo que llamábamos la rueda, que son los juegos mecánicos, y evidentemente no teníamos plata. Claro. Entonces, pues yo vendía mangos, porque en mi casa había un árbol de mango, hacía bolsas de papel periódico, pedía el periódico donde mi abuelita Tulia, y hacía bolsas que vendía en las tiendas donde empacaban las papas y pues diferentes cosas. Entonces, ese dinero era para ir a la rueda, pero cuando no había dinero, resulta que como era un barrio donde había tantas necesidades, la rueda la encendían a las 6 de la tarde, había una caseta de complacencias donde llegaban y decían, para Bella, dedicada por Diego, tú estás en mi mente, dedicaban las canciones, y nosotros para poder montar en la rueda, resulta que si montaba una persona, tenían que montar a otra persona de equilibrio. Entonces, claro, desde las 6 de la tarde, mis amigos, mi hermano y yo, hacíamos fila en la rueda, y nosotros éramos el equilibrio de la rueda. Montábamos gratis todo el día en la rueda, toda la noche en la rueda. Óigame, pero esa haciéndole la trampa al centavo, a usted le tocó ser muy sagaz en eso de niño. Hoy en día lo hace desde el intelecto. Pero también usted tenía, ¿cómo así que usted alquilaba a unos primos que hablaban inglés? Claro, es que llegaban los primos de Miami, ajá, Mario y Claudia. Y estos niños hablaban, evidentemente hablaban inglés, y pues es que esto de que hablar inglés era una cosa impresionante en un barrio popular. Entonces yo alquilaba a mis primos y los ponía a hablar inglés, los ponía a hablar y yo cobraba. Pero lo peor es que yo vendía el abecedario en inglés. Yo escribía en una hoja de cuaderno el abecedario A, B, C, D, pero los ponía ellos a pronunciar A, B, C, D. Y luego les vendía el abecedario, pero ellos pues, en era papel, una trampa, porque ellos les era la A, la B, la C y la D. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Y aquí está Liza Minnelli, Maybe This Time. ¿Por qué, Diego? Mi hermano siempre ha dicho que a mí me gustan esas señoras raras. Porque claro, se habla de Betty Davis, de Katharine Hepburn, de todas estas señoras que yo veía en las películas donde Doña Magola, donde, ajá, además yo monté un cine porno, ¿no? ¿Ah, sí? Esa no me la sabía. ¿Donde Magola? Donde Doña Magola, porque a mis amigos de la cuadra que estudiaban en otro colegio les enseñaron a hacer un proyector, ajá, con un bombillo y una caja, y cuando ellos me contaron, yo dije, ¡el cine! Entonces hice unas entradas en una hoja de blog de 50 centavos, Y en una habitación de la casa de Doña Magola empezamos a proyectar imágenes, lo que llaman aquí monitas, que en Cali llamamos caramelos, sí, el pato Donald, y empezamos a proyectar, y de pronto se acaba, y claro, la habitación estaba atestada de todos los amigos que habían pagado la entrada para ver el cine. Cuando se acabó las monitas, los caramelos, justo en esa semana habían pasado repartiendo una revista de Profamilia. Uh-huh. Y yo cogí la revista y empecé a proyectar. Cuando entra Doña Magola, estaba una señora con las patas abiertas en una citología. ¡No! ¡Diego! La imagen de la revista. Pues evidentemente nos rompió el bombillo, nos tiró la caja y nos sacó a la calle. Y hasta ahí le llegaron las ínfulas de proyectar. De, ¿sí? Nunca más volvió a repetir el experimento. Pero bueno, el amor por las artes le siguió. Vamos a hacer una pausita, Diego, pero aguánteme esas historias y ya volvemos. Diego León Giraldo, comunicador, mientras oímos a Liza Minnelli. Escucha este sábado a las 10, en Noche de Misterio, La Verdad Prohibida. Los grandes grupos políticos y financieros del mundo tienen un plan oculto para que todo siga igual, para que cada vez los ricos sean más ricos y la desigualdad social siga avanzando. Grandes crisis económicas que están programadas y crisis sociales que no paran de crecer. La Verdad Prohibida, el plan de las élites para el control mundial. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. llega la tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana. ¿Qué equipos se perfilan como favoritos para llegar a la final? Vive todas las emociones junto al fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Disfruta este sábado 4 de diciembre desde las 5:20 de la tarde. Deportivo Pereira Junior. Y desde las 7:50 de la noche, Deportivo Cali Nacional. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. La lanzadora de jabalina colombiana Valentina Barrios ganó medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior de Cali. Visiblemente emocionada, ha comentado. Claro, muchísimas gracias. Pues sí, feliz de mi logro obtenido hoy para Colombia. Y pues a seguir trabajando para darle más logros como estos y darle alegría. Fue un lindo batallar. Claro, siempre es lindo competir, sentir la adrenalina, no sé, me encanta competir. ¿Estuvo cerca de la plata? ¿Piensa que se puede avanzar mucho más? Pues sí, hay que trabajar bastante porque hay que obviamente mejorar marcas, mejorar técnica, carrera, esos pequeños detalles que hacen que resten metros. Valentina Barrios espera estar por Colombia en los Juegos Bolivarianos del próximo año y por qué no ganarse una casilla a los Olímpicos de París. El defensa central español Sergio Ramos, actualmente con el Paris Saint-Germain, no entrenó hoy con el equipo de primera división y será baja para el juego de este sábado frente a Lens por la primera división del fútbol francés. Tras hacer su debut con el equipo parisino el pasado domingo en la victoria contra el Saint-Étienne, Sergio Ramos vuelve a arrastrar problemas físicos que lo alejan de las canchas. El experimentado zaguero se había quedado por fuera del juego ante el Niza para darle descanso, según explicó Mauricio Pochettino, y ahora también se ausentará del encuentro de este fin de semana contra el Lens. El futbolista andaluz sufre una fatiga muscular que lo deja de baja por segundo juego consecutivo. La temporada pasada ya estuvo mucho tiempo de baja con el Real Madrid y en lo que va de esta campaña apenas ha podido jugar una vez con el conjunto parisino. Este domingo a las 9 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, recordando a la escritora española Almudena Grandes. Juan Cerezo, director de Tusquets Editores. Ella se dio a conocer con una novela erótica titulada Las Edades de Lulú. Presentación High Festival 2022. Constanza Escobar, directora para Latinoamérica. Va a estar Wolfson Jinka, va a estar nuevamente Thomas Piketty, Camila Sosa, tendremos a Jonathan Franzen, va a estar Daniel Kelman, Wade Davis, tendremos a Sergio Ramírez, a Piedad Bonet. Y nuestro desafío ambiental, un libro escrito por Nicolás Vin Botero. Y no se lo olvide, que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like esta mañana mi banda sonora, este rato en el que vamos a descubrir o a seguir descubriendo estas historias divertidísimas de nuestro invitado Diego León Giraldo. Ustedes lo han leído desde hace muchos años, escribía en el diario El País, en su Cali, querida del alma, en el diario de Occidente, en El Tiempo, estuvo enfrente de la dirección editorial de las revistas Elenco, Aló, Aló Novias, fue periodista de muchas fuentes en El Tiempo, estuvo enfrente de las comunicaciones de Coldeporte, deportes, en la gobernación de su departamento, ha trabajado en el Teatro Nacional, manejando las comunicaciones, también en la Feria del Libro, eventos que le han robado el corazón, y él hoy en día se declara más como un periodista cultural, hoy dirigiendo la Casa del Valle en Bogotá. Diego, ¿cómo le llega Michael Jackson con este Don't Stop Till You Get Enough? Claro, Michael Jackson llega justamente por estos primos a los que yo alquilaba de Estados Unidos. ¿Verdad que íbamos en los primos? Como para mí siempre fue y siempre ha sido una pesadilla el tema del fútbol, y pues uno, un niñito tiene que jugar fútbol, entonces yo me inventaba otros juegos, entonces hacía era tertulias en el jardín de mi casa, uno recitaba, el otro cantaba, yo organizaba reinados. Todas querían ser Estados Unidos, yo tenía que convencerlas de que fuera Nicaragua, Salvador, Rusia, cualquier cosa. Les echaba un cuento de historia. Óigame, Diego, ¿es cierto que en esos concursos, en esos reinados de belleza que usted organizaba y después se volvió un experto en reinas, pues mucho tiempo narró los reinados de nuestro país cuando eran tan importantes? ¿Es verdad que solo había un vestido de baño y se turnaban el traje y se lo cambiaban las niñitas detrás de la puerta? Es que mi hermana es una mujer muy tímida, nunca le gustó participar en los concursos, entonces yo la ponía a entregar la corona. Lo mejor es que, por ejemplo, ella no sabía, ahora voy con el cuento del vestido de baño, pero ella no sabía manejar bicicleta y la única que tenía bicicleta en la cuadra era Elvirita. Entonces hacíamos fila para montarnos en la cicla. Mi hermana no sabía montar bicicleta, pero ella se iba desde donde cogía la bicicleta, con la bicicleta caminando hasta la esquina, se devolvía y la entregaba. O sea, ya no perdía el turno, ella no montaba, pero caminaba bicicleta. Y mi hermana era la única que tenía vestido de baño, que le habían traído los primos de Estados Unidos. Tenía dos, además, uno enterizo y uno de dos piezas. Y como ya había visto que mis universos salían uniformadas, pues entonces yo en la casa del zapatero organizaba los reinados y salía señorita Nicaragua en traje de dos piezas, entraba señorita Salvador y ya se quitaba el vestido y se lo ponía la otra, entonces todas salían uniformadas con los vestidos de mi hermana. Pero además usted era muy pilo, después, bueno, además de los reinados y los concursos de baile que siempre se ganaba, porque además me consta que es un gran, gran bailarín, usted jugaba a las noticias, eso sí es como, digamos, ya la faceta un poco más que lo va como definiendo sobre su futuro, una herencia, por lo menos dice su hermano, que la verdadera comunicadora de su casa, aunque los tres hermanos son comunicadores, es su mamá. ¿Cómo le transmitió este amor por las noticias y cómo lo vivía usted, aunque fuera en el juego? Claro, porque es que mi mamá, lo primero que mi mamá se duerme con el radio pegado al oído, y lo primero que hace al levantarse es encender el radio. Cuando la casa está en silencio es porque mi mamá no está por algún motivo. Entonces fue por ella justamente. Ella, mis tías y mis primos siempre llaman a mi mamá a preguntarle, a confirmar las noticias que han oído, porque ella está siempre oyendo Caracol, todas las emisoras, pero ella es súper caracolera. Entonces nosotros, claro, yo todavía tengo guardados los libretos escritos en lapicero rojo, que yo dirigía un noticiero que se llamaba Chismevisión, y sentaba a mis hermanos en una banca y hacía a leer las noticias de la cuadra. ¿Y qué era una noticia? A ver, ¿de qué se acuerda? Una noticia era que Morocho se estrelló en el carro de Balineras. Salgo a buscar mis panas, nos paramos en la esquina, no hay nada por la avenida. Vamos a dar una vuelta, un serrucho para la botella, nos sentamos en la escalera y cantamos canciones viejas. Ay, mamá abuela, Ave María Morena. El gran Willy Colón con esta canción sota, Tiempo para Matar. ¿Por qué, Diego? Esto es el barrio. Yo agradezco a las divinidades haber crecido en un barrio popular y tener calle. Entonces, esto evidentemente es ya en la secundaria, el colegio Vivas Balcázar con mis maestros maravillosos, la profesora Colombia, doña Lilia, Raquelita, las profesoras por las que empecé a ver el mundo y empecé a sentir ganas de viajar, porque ellas nos contaban sus viajes. Y unos vecinos, un gran amigo, mi tocayo Diego Fernando Escudero y doña Gladys, yo siempre pasaba y me robaba un banano en la casa de ellos, pero ellos tenían además una señora empleada del servicio, Mariela, que tenía varios novios, y ella me contrataba a mí para que yo le hiciera las cartas de amor. ¡No! ¡No! Y las cartas de amor eran con actualidad. Entonces, por ejemplo, en esa época estaban presentando una novela que se llamaba El Faraón de Otegua. Entonces yo le escribí a ella, que le escribía a uno de sus novios, yo seré tu candelosa, tú serás mi faraón. Y hacíamos radionovelas con Lorena Tafur y Gloria Amparo Muñoz, mis amigas de la vida, amigas desde los dos años, hacíamos radionovelas, yo escribía los libretos y grabábamos al lado de los bafles, así pues súper casero. No, usted le agradece a las divinidades haber nacido en ese barrio y nosotros a usted por todo lo que nos ha hecho reír, o sea, usted no tuvo el más mínimo chance de aburrirse, ñaño, ¿no? Sí, así me, pero nunca me han dicho así, ¿sabes? Ese apodo me lo pusieron, pero yo creo, además creo que es una palabra sureña, ¿no? El ñañito es como el consentido. Entonces eso me lo puso un amigo de la familia, pero en realidad nunca me han dicho así. De vez en cuando dicen ñaño, pero no, en realidad no. Le hubiera gustado ejercer más. Hermosísima voz de Barbara Streisand con Papa, Can You Hear Me. ¿Por qué, Diego, esta canción tan profunda? ¿A dónde nos lleva? Bueno, evidentemente ya se me corta la voz. No puedo evitarlo. Barbara es mi cantante favorita, pero esta canción es uno de los amores y el ídolo de mi vida, que es mi papá. Uh-huh. Uf. Fue Lotero, ¿no? Su papá. Sí, fue Lotero. Porque cuando contaba que él estuvo detenido por sus ideas políticas, luego ya evidentemente no conseguía trabajo en ningún lado, entonces se volvió lotero. Ajá. Y yo me acuerdo que los fines de semana yo iba con él a cobrar la lotería. Yo vendí lotería con mi papá en la Plaza de Caicedo, porque los fines de año sale la extra de Colombia, entonces él me daba la ganancia. Entonces siempre nos enseñó a estudiar, nos ha enseñado a estudiar y a trabajar. Y además tenemos el mismo carácter. Entonces durante la adolescencia yo peleé mucho con él, porque somos muy parecidos, tanto que cuando yo hacía alguna travesura y mi papá me iba a pegar, yo no era como los niños que salían corriendo, yo me paraba al frente y le decía, bueno, ya, pégueme, ya, rapidito, salgamos de esto. Entonces eso generaba muchos choques hasta que uno crece y entiende entiende que somos personas diferentes, que además peleamos es justamente porque somos iguales. Diego, ¿cuál es el gran legado de su papá? Yo sé que la vocación y la disciplina en ese carácter recio, un hombre templado. Pero cuando usted va a su corazón, que yo sé que ahorita está estrujado porque su papá ya pues pasó a otro plano, ¿qué es lo que más anida en su alma de él, herencia de él? No, mi papá todavía está vivo, pero me da tristeza es que sufre Alzheimer, ¿no? Entonces digamos que no está. Claro. Pero yo pienso que es la rectitud y la defensa de los principios. Y es eso principalmente. ¿Y cómo han vivido en su casa esa ausencia? Yo interpreté tal vez que ya no estaba porque ya no está en sus cinco sentidos, cree uno, pero ¿cómo han vivido ese reto a la comunicación que es el Alzheimer? Pues, por fortuna, la medicación ya está controlada, la ciencia ha avanzado mucho en ese tema, entonces él está tranquilo. Yo pienso que quien más padece el tema es mi mamá, ¿no? Porque el tema, uno nunca piensa en los cuidadores, y ella es la persona que está todo el tiempo, que lo conoce. Yo imagino que debe ser doloroso, ¿no?, para ella. Continuamos esta mañana. Bueno, aquí pasamos de un estado de ánimo al otro. Aquí está el grupo Niche con este Cali Pachanguero. ¿Qué representa en su historia, Diego? Nuestro himno, evidentemente, los festivales de orquestas, las primeras ferias, las primeras rumbeadas con los amigos del colegio, el llegar a la universidad y tener grandes amigos como Leila Ponce León, Alexandra Jiménez, Gladys Arciniegas, haber empezado en los medios de comunicación. Yo empecé a trabajar incluso un semestre antes de empezar en la universidad, gracias a una oportunidad que me dieron María del Socorro Parra y Rubén Darío Gálvez de Caracol, uh-huh, que trabajaban en aquella, claro, época en Caracol. Claro. Yo me levantaba a las 5 de la mañana y tomaba el bus verde San Fernando para irme a Caracol, que quedaba en el norte, solo a contestar el teléfono, para ver cómo se hacía un noticiero. Durante 6 meses estuve haciendo eso, cómo amaneció Cali. Yo era el que cogía y llamaba al alcalde y lo va a entrevistar a Mijael y lo va a entrevistar no sé quién, Rubén Darío Gar. Entonces, fue una época muy bonita y luego es empezar a ofrecerme en todo. Uh-huh. Empezar a trabajar en el periódico Occidente, con Roger Ríos, empezar a hacer televisión, como que cada que decían, necesitamos a alguien que nos colabore en deportes, y ya, yo levantaba la mano, estaba lo que fuera. Estaba listo. Pero ¿cómo fue su primera vinculación? Porque de todas maneras, pues entrar a los medios, claro, usted tiene todo el temperamento, porque se requiere de una persona muy dispuesta, pero ¿cómo logró conectarse y cómo logró el primer contrato? Claro, fuimos en primer semestre, nos llevaron a los 40 estudiantes de la Universidad del Valle de Comunicación a conocer una redacción, la del diario Occidente. Y cuando salimos, yo creo en los impulsos y creo en la intuición. Íbamos saliendo todos y no me pregunten por qué, yo sentí que me empujaron y me devolví a la oficina del jefe de redacción, que era Roger Ríos. Yo tenía 17 años y le dije, don Roger, yo quiero escribir aquí. Y él me miró y soltó una carcajada, evidentemente. Pues yo era un peladito de pelo largo, de sandalia, de mochila, de overol, un ibayuno absoluto, solo me faltaba tirar piedra. Entonces él me dijo, pues mire, yo creo que le causó gracia y me dijo, pues hay una página que se llama Mundo Juvenil. Uh-huh. Hable con la editora, que hoy es una gran amiga mía, Tulia Alexandra Figueroa, y empecé a escribir un artículo. A las 2 semanas me contrataron medio tiempo y me pagaban 20,000 pesos. No puede ser la belleza. ¿Y usted cómo es esa historia? Cuando su mamá le decía que su vecino le aportaba plata, ¿y usted qué fue lo que le respondió? Pues un poco diciéndole como, mijo, páseme algo. ¿Qué fue lo que usted le respondió? Sí, claro, yo me ganaba esos 20,000 pesitos, que eran una fortuna. Entonces, yo tengo unos primos contemporáneos que empezaron a trabajar, no siguieron estudiando, pues porque tenían la misma situación económica, pero ellos se dedicaron a trabajar y ellos le daban a su mamá semanalmente algo del dinero que hacían. Y mi mamá, junto a la nevera, apoyada a la nevera, llorando, llega y me dice que mis primos le daban plata. Y yo le dije, yo con el carácter este heredado de mi papá, le dije, sí, está muy bien, pero hablemos en 10 años. Yo a usted no le voy a dar 10 mil pesos cada semana, yo a usted me la voy a llevar de viaje y a dar la vuelta al mundo, porque ese dinero que yo me estoy ganando lo necesito para ir a los sitios donde está la gente que yo tengo que conocer para hacer la carrera que sé que voy a hacer. Tiempo va pasando en la narración de la vida de nuestro invitado esta mañana, el periodista Diego León Giraldo, hoy gerente de la Casa del Valle. Y aquí entran los sonidos de Madonna, ya esto es la reina del pop, con este Vogue. ¿Por qué? Eso fue ya la época, yo ya estaba en la universidad, yo estudiaba en la Universidad del Valle, trabajaba en el diario Occidente por la tarde y por la noche empecé a estudiar teatro en el Instituto Popular de Cultura. Ajá. O sea, no tenía un segundo de vida. Y entré, gracias a John Jairo Álvarez y Julie Mosquera y Janet Mosquera, me invitaron a ser parte de Teatro 10. Ellos eran egresados de Bellas Artes. Entonces empecé a hacer teatro con ellos en un grupo maravilloso. Y una vez nos fuimos de recorrido para Mocoa, nos invitaron a un festival intendencial, todavía eran intendencias. Ajá. Intendencial de teatro. Y resulta que nos fuimos por la carretera de Pasto a Mocoa, que se llama el Trapecio de la Muerte, porque no cabe sino casi que en puntillas el bus. Uy. Llegamos allá y hubo un derrumbe. Tuvimos que vivir 15 días en Mocoa. Y allí hice una de mis grandes amigas de la vida, que se llama Marixabel Claros. Entonces luego era vivir todo ese mundo, de descubrir el teatro, de recorrer el país. La primera vez que monté en avión fue justamente gracias al teatro, viniendo a Bogotá a un festival nacional de teatro que nos presentamos en el Teatro Colón. Y fue ya como pensar en, okay, Cali se me está quedando pequeño. El mundo del teatro ha sido muchas cosas en su vida, sé que lo vamos a desarrollar más adelante, pero alguna vez, por ejemplo, cuando estaba estudiando teatro y fantaseando con ser actor, soñó que iba a ser el hombre enfrente de las comunicaciones del festival más grande de teatro, que era el Festival Iberoamericano de Teatro. Nunca lo soñé, pero hay una cosa, y es que los viernes presentaban a la una de la mañana, presentaban un programa en televisión que presentaban las obras de teatro de Bogotá. Yo creo que yo era el único televidente de ese programa. Yo conocí todo el teatro que se presentaba en Bogotá a través de la televisión. Y fue gracias después a una entrevista que le hice a Fanny Mickey que empezó, y esa es una historia que hay que desarrollar después. Ahorita, después de la pausa, regresamos a Mi Banda Sonora, hoy con el periodista Diego León Giraldo. Nueve mujeres del Cesar incursionan como emprendedoras en la ganadería e implementan sistemas silvopastoriles para ayudar a la protección del medio ambiente. ¿De qué nos sirve? Que nosotros en la finca tenemos árboles nativos de esta región que nos ayuda primero, pues, para la sombra de los animales, para que los animales no se nos estresen, y nos ayuda con la alimentación. Escúchala este sábado en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Las noticias de manera oportuna. Las tienes con el servicio informativo de Caracol Radio. La Agencia Europea del Medicamento recomendó que se administre la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 a niños de entre 5 y 11 años. La variante Delta pasó a ser predominante en los casos de coronavirus en el país. Al menos 6 países del sur de África quedaron relativamente aislados por temores a una expansión del virus. Con información desde diferentes lugares del país. Se conoció que la mitad de la población caleña ya está vacunada contra el virus del COVID-19. En Santander, más de 290 mil niños no se han aplicado ni la primera dosis. Acompaña tus días con la información que tenemos para ti. Caracol Radio. más compañía. De la mañana en punto, bienvenidos a una actualización de noticias en Colombia y en el mundo. Las autoridades en Manizales desarticularon la banda Los Morochos, que se dedicaba al tráfico de drogas. Los detalles con Carolina Reina López. Fueron 6 los capturados integrantes del grupo Los Morochos, quienes luego de 12 meses de investigaciones fueron acusados de concierto para delinquir agravado en concurso y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El coronel Guillermo Carreño, subcomandante de la policía en Cali. Se logró identificar unas personas que estaban expendiendo sustancias alucinadas en ese municipio. Se realiza la operación Los Morochos, manejada por una persona que se encuentra en la cárcel, la cual tenía y estaba liderando esta afectación. Los agentes encubiertos lograron determinar los roles de Cian y Junior, al parecer mandos medios, y sus colaboradores pobladores Ladino, Luján, Miquima y Chinga, quienes se encargaban de la comercialización de la marihuana tipo creepy y el bazuco. Gracias, Carolina. Son las 2:01 y hablemos de política, porque en el Tolima se inscribió la primera lista a la Cámara de Representantes para las elecciones legislativas de marzo en Colombia, y Julio Montiel nos cuenta de qué partido fue. Con el acompañamiento de la directora única nacional Dilian Francisca Toro, el partido de la U escribió su lista oficial a la Cámara de Representantes ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si Dios quiere, en marzo el pueblo del Tolima elija como representantes ahí del partido de la U.